acá en la casa de Laram, todo aburrido, todo este coreí, nadie quiere hacer nada, nadie, ni Laram luego que el dueño más o menos de la casa. Es que sos boludo nomás. Mientras Laram se quiere hacer Spider-Man, le filmamos ahí a Guille. Miércoles 7 de agosto del 2008, muy bienvenidos a Los Siete Bosques. Dios mío, puta, ¿qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Boludo, ¿qué es eso? Boludo, Tom, mío, ¿qué es eso? Boludo, boludo, boludo. ¡Corra, boludo! En Los Siete Bosques. Solo un programa de radio, aunque no parezca. Uy, estoy muy fuerte. Me refiero, no me estoy autoelogiando, ¿no? Obviamente, estoy muy fuerte en cuanto al retorno, si me comprende usted, doña Cecilia. Espera, voy a bajar un poquito porque está como tremendo. Hola, no me bajé. Ahí está, bien. Bueno, 8 de octubre del 2014, este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. The winds and seals are in motion. Bien, empezamos con Clannad. 1982. Fuaim se llamaba este disco. De a poco empezaban a ponerse más eléctricos y más iban buscando más un sonido más moderno. Igual es un disco que todavía, bueno, en realidad casi todos me gustan los de Clannad, incluso con el sonido de ahora bastante New Age. Me siguen gustando bastantes cosas. 1982. Vamos a seguir también con un clásico, la señora Mady Pryor. Suena mucho tiempo aquí en el programa, muchas veces. En este caso con The Carnival Band. Es una banda de... creo que son de Estados Unidos ellos. Ella es de Inglaterra. Hacen una música antigua mezclada con muchas cosas. Vamos a escuchar una canción que se llama Leather Bottle. Literalmente significa botella de cuero. Y ese de esas, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, son las botas, lo que usa para tomar vino de cuero, ¿no? Cantimploras, no sé cómo se llama. ¿Botas? ¿Cómo se llama ese? ¿Botas? ¿Sí? Bueno, eso, no sé. Bueno, es una oda a esos recipientes que contienen bebidas espirituosas y cosas por el estilo. Escuchemos. Now God above that made all things, heaven and earth and all therein, the ships upon the seas to swim, to keep those out they come not in. Now every one doth what he can, all for the use and praise of man. I wish in heaven that soul may dwell, that first it buys the leather bottle. Now what say you to the can of wood? Faith, they are naught, they cannot be good. When a man forbid you therein send, to have them filled he doth intend. The bearer stumbleth by the way, and on the ground his liquor doth lay. Then straight the man begins to ban, and swear it was long of them wood and can. But had it been in a leather bottle, he'd stumbled, all had been well. So safe therein it would remain until the man got up again. I wish in heaven that soul may dwell, that thirst defies the leather bottle. Now for the pots with handles three, faith they shall have no praise of me. When a man and his wife do fall at strife, as many I fear have done in their life, they lay their hands upon the pot both and break the same, though they were lost, which they shall answer another day for casting their liquor so vainly away. But had it been in a bottle filled, one might have tugged, the other have held. They might have tugged till their hearts did ache, and yet no harm would the bottle take. I wish in heaven that soul may dwell, that thirst defies the leather bottle. Say you to these glasses fine, faith they shall have no praise of mine. When friends are at a table set, and buy them several sorts of meat, the one loves flesh, the other fish, among them all remove a dish. Touch but the glass upon the brim, the glass is broke, no wine left in. Then be your tablecloth there so fine, there lies your beer, your ale, your wine. doubtless for so small abuse, a young man may his service lose. I wish in heaven that soul may dwell, that first defies the leather bottle. Now when this bottle is grown old, and that it will no longer hold, out of the side you may cut a clout to mend your shoes when they're worn out, or hung the other side on a pin, 'twill serve to put odd trifles in. I wish in heaven that soul may dwell, that thirst defies the leather bottle. Ahí se viven de a poquito. Mehdi Prayer and the Carnival Band haciendo The Leather Bottle. Bottle está escrito de manera antigua, así, como no como bottle. Bottle está escrito. Es un poema, una balada muy, muy antigua, inglesa. No quiero dejar de mencionar el sábado pasado que estuve aquí en el Zoom viendo un espectáculo impresionante. Me encantó. Pan de maíz. Lamentablemente, vino muy poca gente. Deberíamos empezar a manejar mucho, a manejar, está feo manejar, qué feo Sergio lo que decís. Deberíamos empezar a contarle a la gente lo que pasa en el Zoom, porque a veces pasan cosas muy interesantes y nadie se entera. Yo de hecho no conocía a esta banda y escuché la promo, escuché un pedacito de la música y dije, esto me suena re interesante, y me vine, por suerte. Es una especie de folclore, ¿no? ¿Cómo uno lo podría describir? Con muchas influencias de Carnota, por ahí. Pero muy interesante. Pan de maíz, es una banda de Bariloche. Te lo cuento, por si estás por ahí en algún momento hueveando y te cruzas con Pan de maíz, acuérdate, y los vas a ver. Y hablando de cosas para ir a ver, el amigo Martin Pike, de Belfast, nos dejó una notita, porque va a estar el 12 de octubre, domingo 12 de octubre, Orquesta Filarmónica de Río Negro más Orquesta del Bicentenario de El Bolsón, el domingo 12 de octubre a las 19 horas en el Gimnasio Municipal del Bolsón. Mirá qué lindo, con entrada gratis. Muy, muy lindo. Te repito, este domingo 12 de octubre a las 7, entonces en el Gimnasio Municipal de Bolsón, si quieres escuchar música clásica hecha por gente de aquí. Orquesta Filarmónica de Río Negro y Orquesta del Bicentenario de El Bolsón. Aquí en el... ¿Qué pasa? ¿Me miras raro? ¿Estoy diciendo algo mal? ¿No? ¿No? ¿Está todo bien? ¿No? ¿Cómo? Sí, Martínez de Belfast. ¿Quién preguntó? ¿Vos? En fin. Ah, de acá. Bueno, pero vive acá Martín. Ahora se casó con una argentina y vive acá. Bien, bueno. En fin. Vamos a seguir con un poquito de música de Escocia. Lori Watson. Es una cantante escocesa, se lo tomó tan en serio que tiene un doctorado en investigación de música de Escocia, no sé qué de yo. Pero aparte de todo eso, toca muy lindo y canta muy lindo, así que eso es lo que nos importa, al menos en este programa de radio. Vamos a escuchar a Lori Watson. Oh, the promising doctor was walking her lean on her love. It was easy one when she spied a Scots prisoner making his mean eye, and she was put on with Cumberland. He says, Ogan, lassie, you would marry me. Ogan, her love, it was easy. I would mak her a lady, oh, highest degree. Can she lose me fee? This prison says dry. So she has gained into her father's bedstock. Won her love, it was easy won. And she stole the best keys there for money to brave lock. And she's lost him fee. Presence is done, and she has done dinty, feathers get steepled. Oh, your brazen-faced hood, and you'll hate to gang back to Northumberland. Oh, it's cook in your kitchen as you be well be. Oh, though my love, it was easy won, but I can't get back to my ain country, even though I'm the food of Northumberland. No, it's cook in my kitchen, you can't will be. Oh, your love, it was easy. Gang back to Northumberland. But it's I he wife in my own country. Oh, your love, it was easy won, and I canny did nick and wail lassie like ye, even though you're the food of Northumberland. Length was he on the lassie to tyne. Oh, though her love it was easy won, so his heart old horse and his heart an old man to carry her back to Northumberland. And when she got him, wheel her feather dead for round and says, oh, but your love it was easy won. To gang with a Scotsman, and you're barely 15. I and you were the food of Northumberland. And when she got Ben, we hung her dead smile and says, oh, well, your love, it was easy won. But you're not the first that the Scots he beguiled, and you're welcome back into Northumberland. And you win a one breed, and you win a one twine. Oh, though your love it was easy won, and you win a one seller to buy a man away, for your life be the food of Northumberland. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, aquí estamos al aire. Habíamos escuchado recién a Lori Watson, entonces, haciendo una canción escocesa que en realidad se hizo famosa, o bueno, famosa. Yo la conocí al menos por el señor Dick Gohan, un grosso de la música escocesa. Quiero mandarle un besote muy especial a un amigo de Buenos Aires que está escuchando, el señor Pablo Saquino, junto a su hija Delfina. Le mandamos besotes patagónicos fresquitos desde aquí. También la señora Mirta Moreno y el señor Andrés Pablo Grimsdich de Lago Puelo. Le vamos a mandar ambos sendos besotes. Alfredo, como siempre, que esté escuchando. Víctor, como siempre, que también están escuchando. Todos amigos. De aquí del programa en general. ¿Con qué seguimos? Mirá, ¿con qué seguimos? Este tema lo supimos grabar cuando teníamos un grupo en Buenos Aires que se llamaba Kells, en el segundo disco. Es un tema que a mí me resulta maravilloso. Es una de las composiciones que sobrevivió, de las tantas que sobrevivieron de Thorlot O'Carroll, este arpista itinerante ciego en Irlanda por el Renacimiento tardío, digamos, ¿no? 1700, 1600 y pico, 1700, ya se estaba terminando eso. Tiene un montón de composiciones muy interesantes, como muchas veces explico en el programa. El mundo del folk tomó sus músicas, que no eran para nada folk, eran más bien cortesanas, y las introdujo con unos resultados maravillosos, unas melodías increíbles. El señor también cantaba, pero lamentablemente las canciones no llegó ninguna, solamente fueron anotadas, las recopiladas, las melodías. Muchas influencias tenía de los músicos italianos de ese momento, ¿no? Por eso la música, en realidad, según cómo esté interpretada, cuando la interpretan músicos folkis suena más folk, pero si la interpreta por ahí alguien que se dedica a la música antigua suena a otra cosa, porque realmente no es exactamente folk irlandés. Bueno, no sé si se entendió algo de lo que dije, pero no importa. De Dannan, entonces, haciendo Mr. O'Connor, un temazo increíble, terriblemente lindo. Bien, tremendo, ¿no? Alex Finn, ahí en el Buzuki. Increíble el sonido, muy, muy particular, muy inconfundible de Alex Finn en el Buzuki. Bueno, por supuesto, Jackie Daly en el acordeón de Dannon, entonces haciendo Mr. O'Connor, una melodía de Thurlot O'Carolan. Vamos a seguir con también una cosa de los 70. Esto es de los 70, los que acabamos de escuchar. Esto es un autor irlandés. En realidad, te cuento, conozco esta sola canción de este autor. Esto había una vez un Emmy, sacó una recopilación de. Había una serie que se llamaba Hemisferio de Emmy. Se vendía en las disquerías acá en Argentina y todo. Y sacaron una versión de Irlanda. Y extrañamente, es una selección buenísima. Por lo general, cuando uno se topa con estas selecciones, con estas recopilaciones, son cosas bastante. Quiero buscar una palabra elegante, pero no me sale. Bueno, son cosas de dudoso gusto, digamos. Pero esta era como que habían. Digamos, no era nada hecho para la gilada, digamos. No sé si me explico. No sé si soy clarete. Y bueno, este tema está en ese disco. No, la verdad que no lo conozco, la carrera, pero siempre me llamó la atención esta canción. Es una canción en gaélico. Tiene un nombre en gaélico que no me voy a animar a pronunciar. Es muy interesante, se nota que no es tradicional, se nota que está compuesta en los 70s porque es muy hippie la canción. Y bueno, nada, Peter Brown se llama el que la compuso y el que la canta. Vamos a escucharla y después me dirás, o no sé, lo que quieras. Scott and Motion, school you never come home. Now, I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien. La señora Tricia dice, me puse a escuchar un rato antes de entrar a cursar, pero es tan lindo lo que están pasando hoy que voy a llegar tarde a la facu. Muy bien. Estamos contribuyendo a que la gente estudie cada vez menos. Y así está el país también, ¿eh? Porque la gente se queda escuchando... bueno, en fin. Tricia, te mando un besote. Vamos a mandarle también un beso en especial a la señora Camila y al señor Hugo, que... hoy estaban festejando que consiguieron un terreno para... que pudieron comprar un terreno, ahí por Lago Puelo. Estaban festejando hoy. Bueno, yo no estoy en el festejo porque estoy en el programa, pero desde aquí les mando un besote y un abrazote y todas esas cosas. Y bueno, felicitaciones y eso. Bueno, un clásico. No podía... Hace mucho que no pasamos nada de Andy. Así que... No es que pasamos todo, porque ya veo que alguien escucha el programa hoy y dice, uy, todo el tiempo pasan cosas de Andy Irvine. No, mentira, no pasamos. Si estás escuchando hoy, y no pienses que esto pasa todo el tiempo. Esto es de su anteúltimo, no, ya ni siquiera es su anteúltimo disco, porque la semana pasada editó otro disco. Es un discazo, estoy esperando que me llegue ese. Pues, es del... Cuando cumplió 70 años, hizo un recital en... ¿Viste lo que hizo Spinetta con las bandas eternas, que juntó a todos? Y bueno, esto sí, y él hizo algo parecido en Irlanda. Y editó un disco. Así que esto es de su antepenúltimo disco. Vamos a escuchar una canción. En realidad es una canción old-timey, es una canción de Estados Unidos. Obviamente el folk en Estados Unidos... Todo lo que se conoce como la música de los Apalaches, el old time y todo eso, lo que viene antes del country, ¿no? El country ya tiene influencia más de la música negra, ya se empieza a mezclar, pero lo que viene antes viene casi directamente de cómo recordaban los inmigrantes irlandeses, escoceses e ingleses, cómo recordaban su música, ya aislados de su país. Y así que hay conexiones muy fuertes entre la música primera, digamos, entre el folk antiguo de Estados Unidos y el folk de las Islas Británicas. Vamos a escuchar un caso, James McGee se llama así, que es una canción de Estados Unidos, pero que Andy la hace magistralmente al estilo de Andy, como no hay otro. James McGee, they do call me the same I am there tonight. Far from my home and country, I now am forced to fly. For the sake of houses and free land, my aunt against me swore. And now I must prepare to sail far from money more. My father and my mother died. I had one aunt alive. She was married to an Orange man, and with him did contrive that if he'd swear my life away, it's hanged I might be. And then she'd fall the only heir to all my property. The morning of my trial on the green table, she swore, this is the man and the leading man of 6,000 men or more. This is the man that done the wrong, so now on him take hold. For on Wednesday says I don't tell no lie, and do not perjure me. Says I think on that awful day when on you he will call, there'll be no false judge nor jury then, one judge will stand for all. But up and spoke the cruel judge, and unto me did say, I can do nothing for you, she has sworn so bitterly. I can do nothing for you, she has sworn your life away. So now you must prepare to sail, you're bound for New South Wales. It's not my land sail bothers me, nor yet my distant voyage. It's the parting of my children three that has not come of age. May the curse of me and my poor wife and my three children small lie down upon you, Kate McCabe, my aunt that I should you call. For once I had a well-furnished house, six rooms I could afford, to entertain an orange man if he'd be on record. If a ribbon man should chance my way, well treated he would be. Ah, but now there does not dwell a man where once dwelt James McGee. Estaba leyendo, no puedo, permiso, permiso. Me escribió Alfredo, dice, dedicarle el tema, ¿qué? Dedicarle el tema más agudo que pasa es a Pamela. Ah, Pamela está cumpliendo años, mira, te mando un besote. El tema más agudo que pasa, ahora entiendo. Pame, te mando un besote aquí, cumpleaños, Pame, mira vos. Y no sé cuál te puedo dedicar, Pame, ahora, el más agudo, por ahí ya pasó. En fin, mira, el que viene no te lo voy a dedicar porque es medio tremendo. Es medio tremendo, pero está bueno. Es una banda de Suecia. A mí el folk, así de esos países, es muy interesante, muy interesante. Hay cosas muy, muy lindas. Esto es un trío que se llama Triakel, una banda de Suecia. Hacen folk tradicional de ese país. Es una canción muy simple, ¿eh? El argumento es muy simple. No es que yo entienda el idioma, leí la traducción al inglés, porque obviamente sueco todavía no. Una señorita está en la playa, ve venir un barco con un señor muy galante, un bote, no sé qué sería, una nave con un señor así, y se enamora. El tipo le dice, claro, ¿te querés casar conmigo? Viste que en las canciones pasa eso, siempre se enamoran al toque y se casan. Esta vez no se casa, sabés que el tipo le dice, mira, yo tengo que viajar, pero nos casamos. Como que la palabra, ¿viste? Le dice, nos casamos. Y el tipo se va. Y tarda un par de años y la señorita se enamora de otro hombre. Y justo cuando vuelve, el hombre este se está casando con el otro. El padre le dice, mira, vos tardaste mucho tiempo, me está casando con el otro. Y el marinero este que vuelve dice, corta la bocha y lo mata. El tipo va a la habitación del tipo y lo mata. Corta la bocha. Y bueno, así termina la canción. Mira qué hermoso. Pero la canción es muy linda, créeme. Mira, escucha. Para Pamela. No, para Pamela no, hacíamos que no. Restuden jungfru på brottande berg och tittar Bien, esto era Triakel entonces. No sé el nombre de la canción porque es en sueco, ¿viste? No, pero bueno, es, al menos a mí me gusta mucho. Hay muchos grupos que hacen este tipo de música en los países nórdicos, muy interesantes. Bueno, vamos a seguir fuera de las Islas Británicas. En este caso, mira, si viste la película La Última Tentación de Cristo, de Scorsese, si aparte de que la viste te llamó la atención la música era del señor Peter Gabriel, que la editó en un disco llamado Pasión, un disco instrumental muy muy lindo. Hay un sonido que por ahí te llamó la atención en ese disco, que suena como muy oriental, así, ¿no? muy del Medio Oriente. Hay un instrumento que se llama duduk, que es como una especie de esos instrumentos de caña, pero que tienen dos cañas, como es como el oboe, me parece que también tiene dos cañas, ¿no? No es como el saxo que tiene una sola caña, no sé si... Bueno, en fin, no me voy a poner muy técnico con eso. Pero es un sonido muy lindo y este tipo toca muy lindo. Se llama, para que lo leo porque no me lo acuerdo el nombre, Shivan Gaspian. Yo me tengo que estudiar los nombres antes y después los digo, me hago el vana como que ya lo sabía, ¿viste? Pero no. Shivan Gaspian, algo así. Este señor tocó en el disco Passion de Peter Gabriel. Y bueno, vamos a escuchar acá de un disco solista, una canción hermosísima, increíble, ya para esta hora que empieza a anochecer aquí en la comarca. Bueno, ya anocheció, en realidad. Si estuviésemos en verano, recién estaríamos en el lago todavía. Pero bueno, nada, no estamos en verano. Nada, Chivan entonces, Gasp, que bueno, nada, es el tipo este que toca el duduk. Pasaba entonces esta música de Armenia. Es muy interesante escuchar las inflexiones que tiene el tipo. Bueno, esto por ahí no era un tema que sonaba tan folclórico, pero no sé, bueno. Creo que tenemos que tomar como política mencionar todo el tiempo lo que va a pasar en el Zoom, porque para los que no conocen, cualquiera de aquí de la comarca ya sabe que la radio tiene un Zoom, que es un hervidero de cosas. Todo el tiempo pasan cosas y está bueno comentarlas. Porque, como decía al principio del programa, a veces pasan cosas que son increíbles y es una lástima que venga poca gente y que poca gente lo pueda disfrutar. Este viernes hay un número... Esa cara, ¿por qué, Ceci? Ceci a veces me pone unas caras que yo digo, estoy diciendo algo que está mal, ¿no? ¿No? Bien. Este viernes, en realidad, bueno, lo que está este viernes no hay que hacerle mucha propaganda porque ya camina solo. Es Lachu Abad y Héctor Ledo hacen su espectáculo. Es como una especie de teatro música, ¿no? Porque gran parte de lo que hacen es cantado, hacen tangos sin músicos, música sin músicos, así dice la propuesta. Pero es muy interesante, insisto, si conoces, si sos de acá seguramente los conoces, al Chu y al Edo. Así que nada, eso va a ser el viernes. ¿Qué pasa? ¿Me querés decir algo o no? ¿Qué? Decide, sí. Está Pablo amagando, me habla por el tollback. No me habla, hace que me habla, me lo prende y que estás comiendo un pancito y no me hablas. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, me va. Ah, dice Pablo café concert, ¿es lo que hacen? ¿Decís? No. Cualquiera. Para decir eso te quedas callado, Pablo, mejor. Dios, no sé para qué se mete. Eso es el viernes, ¿eh? Entrada gratis, salida a la gorra. Eso quiere decir que no te vamos a dejar salir si no pones 100 pesos por lo menos en la gorra. Bueno, puedes poner un poco menos. Y el sábado, que es 11 de octubre, aquí en la Patagonia es como bastante... Bueno, yo creo que en todo el país, no, dije mal, aquí en la Patagonia no, en todo el país ya es bastante costumbre últimamente de esto de conmemorar el 11 de octubre como el último día de la libertad de América. En ese contexto va a haber tres cantores de Esquel que hacen música patagónica. El señor Miguel Trafipán, el señor Kai Simonelli y Facundo Fuentes. Van a estar aquí en el Zoom el sábado 11. La entrada cuesta 40 pesos. Hacen música de aquí, de la Patagonia, música vernácula. Si estuviese Andy Grimstich, mi amigo, explicaría que en realidad... es un folclore en formación porque todavía no se mestizó con otras cosas, no sé. Bueno, él tiene una explicación que es así, ¿no? Digamos, que ¿por qué en la Patagonia no hay un folclore así como lo hay en el norte y esas cosas? Pero bueno, nada, el sábado 11 de octubre, entonces, folclore patagónico o música patagónica aquí en el Zoom. Y el viernes, Chu y Ledo. Así, nada más. Ya sabes de qué se trata. ¿Nos fuimos? Sí, nos fuimos. Ya están... Todos, las tres patas de Te Llamaré Viernes están aquí en el estudio preparados para empezar este programa de literatura que está después de En los Siete Bosques, que es Somos Nosotros o Yo, digamos, este, ¿no? En fin. ¿Con qué nos vamos? Dame un segundo, que no me acuerdo. Ah, bueno, Martin Hayes, mira, nos vamos picando alto, ¿eh? Martin Hayes, un violinista del recontra carajo, sí. Toma, te lo dije. Dije carajo en la radio, mirá. Nada, bueno, no te voy a decir nada más. Martin Hayes y Dennis Cahill. Es un dúo muy reconocido en Irlanda, guitarra y violín. Vámonos, nos vamos a un paso lento. Relajados. No tan relajados, medianamente relajados. Y nos vamos introduciendo lentamente a Te Llamaré Viernes, este programa de literatura que empieza ya mismo. Thank you.